Bienvenidos amigos de Cine Eufóricos, estamos de regreso para hablar de cine, los estrenos más esperados de la semana. Tenemos el estreno de la película de Jordan Peele, Us, nosotros. Además comentaremos nuevamente el estreno de Avengers Endgame, en esta ocasión con spoilers, así que tendrán nuestra lista de los mejores momentos y quizá los peores. ¡Mi lista! Quizá los peores también de la película. Bienvenidos, Carlos. Víctor, que se escuche el choquido de manos, amigo mío, porque obvio, luego obvio. Piensan que nos peleamos con esto con de Vengadores. Sí, ¿no? Estuvo un poco intenso. Era por la hora. Era la hora. Sí, ya. Limamos asperezas. Ya estamos de regreso, ya vimos Us. Muy feliz de haber visto Us. Pues es una película que dentro del género del terror, ya sabes, siempre es bienvenida. ¿Seguro que es de terror? Cualquier propuesta que intente innovar o que intente traer de algún modo una nueva visión al género, pues. No sé, ¿tú opinas que no ofrece? Mira, como yo siempre voy a estar agradecido de las películas que buscan como dejarte pensando, o sea, dejarte algo más allá del hecho de que se acabó la película, me voy a mi casa y se acabó, sino que intenten como hacerte reflexionar, hacerte ahí cuestionarte lo que acabas de ver, salir platicando de la película, oye, ¿y tú qué piensas acerca de esto? ¿Tú qué lectura le diste? O para ti qué metáfora utilizó, qué alegoría estaba utilizando ahí. Siempre me gusta ese tipo de películas, pero aquí la cuestión es que pues esos elementos o esas alegorías o esas metáforas pues estén desarrolladas de buena manera. Sí, bueno, y además en esas ocasiones cuando uno se propone que la película uno lo deje con un tema de discusión. Sí, exacto, eso, el tema de discusión. O sea, que... ¿no? En ese sentido la película es quizá demasiado evidente, ¿no? Con sus referencias y sus intentos por crear cierto tipo de comentario político sobre la nación americana, ¿no? O sobre el racismo en América, o sobre los desposeídos en América. Más bien, ¿no? Sobre la desigualdad social, tal vez. Sobre esta otredad que existe entre los que están viviendo el sueño americano, de alguna manera, uh-huh. O que llevan una vida como más ligada al sueño americano, contrapuesta, pues, a los desprotegidos. Claro. A los que viven, como la misma película lo plantea, a la sombra de las personas que, pues, sí tienen. Sí, sí, sí. Contra los que no tienen. El asunto es que en esta película el director trata como de enmarcar todo eso en el elemento fantástico, sobrenatural, de terror, ¿no? Pero el asunto es que no deja demasiado al espectador para teorizar o para indagar en esas cuestiones, ¿sabes? O sea, creo que el director es demasiado termina explícito, contándonos más de lo que quizá debió termina saber. Al final termina desinflándose la premisa, ¿no? Se desinfla un poco, porque al final te la explica tanto, te la hace tan evidente, que termina siendo un tanto, pues, innecesaria. Pero bueno, antes de seguir con nuestro comentario, ¿por qué no nos cuentas de qué va la película en general? Ahí vamos a empezar a hablar de Us. Sí, empecemos con nosotros. ¿Y qué más vamos a hablar, Víctor, antes de que sigamos? Ya comentamos, vamos a hablar nuevamente de Avengers, uh-huh. Avengers, algunos spoilers. ¿Spoilers? ¿Canes? Algunos los directores más renombrados que encontramos este año en el Festival de Cannes, ¿sí? También. Sí, porque ver algún avance de una película nominada a Cannes antes de Cannes es prácticamente algo imposible. Sí, lo acabamos de ver, sí. O sea, sí es muy y lo vemos año con año. Sí. Simplemente la de Tarantino, que se alcanzó a colar, supuestamente ni siquiera la tenían terminada de editar, por eso no podía entrar a Cannes, y al final, al parecer, terminaron de editarla y está en Cannes. O sea, para que veas, pues, Cannes siempre ha sido este festival que se adelanta un poco, ¿no? O sea, está como muy temprano en el año, y es por eso que muchas películas, pues, ahí a duras penas alcanzan a llegar, llegan sin avances, llegan sin ningún tipo de promoción. De promoción, exactamente. Uh-huh. O sea, no hay nada. Uh-huh. Sí, sí, sí. La promoción primera, pues, es Cannes, a fin de cuentas. Sí, y es nuestra esperanza del año, pues, más allá del ámbito hollywoodense, es ahí, pues, donde podemos encontrar. Es el semillero de las propuestas que están un tanto, pues, alejadas del aparato. Y quizás es donde más podríamos aspirar a encontrar ahora sí, realmente hablando de innovaciones en el terreno fílmico, ¿no? En el terreno narrativo, desde el lenguaje cinematográfico, ¿no? Ahí sí, o sea, ahí sí ya nos podemos poner a hablar de cine, cosa que no podemos hacerlo tanto pues con algo como Avengers, que ya batió el récord de taquilla. Ya está en más, segundo lugar. Más de 2,000 millones de dólares sí. recaudados en menor tiempo que Avatar. O sea, va a rebasar Avatar, porque simplemente Infinity War el año pasado estuvo 3 meses en taquilla. ¿Tú sabes lo que es que una película a estas fechas, al día de hoy, en estos años, aguante tres meses en cartelera? Sí. O sea, ahí te das cuenta. Es un fenómeno, No cabe cuestionamiento alguno. Pero hablemos de Nosotros, la nueva de Jordan Peele. ¿De qué va? ¿Qué va esta película? Primero Jordan Peele. Jordan Peele, Pelé. ¿Tienes algún background sobre Jordan Peele? Yo no investigué, definitivamente. Yo solo tengo como referencia su película previa. Get Out. Y mencionar que nada más pues es un... Pues un director afroamericano que muy en la escuela, tal vez, por ejemplo, de Spike Lee, le gusta mucho el cine de género, le gusta mucho el ensalzamiento de la raza afroamericana, siempre sus historias están alrededor de una familia afroamericana. Sí, al menos en estas dos primeras películas pues sí, se advierte cuáles son sus intereses. Ajá, ¿no? se advierte, pues, y aquí en esta... película, Nosotros, pues se advierte todavía más por el hecho de cómo trata a los personajes blancos, pocos que aparecen en la película, contrapuesto pues a los protagonistas principales, que son pues de raza afroamericana, protagonizada por Lupita Nyong'o, que me gustó mucho en la película. Ah, maravillosa Lupita Nyong'o, ojalá que se cuele a las nominaciones de los Oscars próximo año, sí. Porque definitivamente sí, su interpretación es... Sostiene la película para mi gusto, ¿sabes? Eso de que andan diciendo por ahí, Víctor, que Robert Downey Jr. puede alcanzar nominación al Oscar. Ok, no. Todo, ¿quieres meter Avengers en todo, Carlos? Por favor, hablemos de Nosotros. Discúlpame, la Avengers manía me rebasa. No, y hablando de Nosotros, Víctor, ¿qué te pareció la película? No, primero, ¿de qué va? Cuéntanos. Ah, ¿de qué va? ¿Quieres que te la spoileo? No, hombre, una breve sinopsis. Sí, no, mira, es una familia, es una familia afroamericana de clase media, media alta, tal vez, clase normal, digo, clase trabajadora. En realidad es más bien alta, ¿no? Tienen una casa de verano, sí, tienen una casa en la playa. El señor se da el lujo de comprarse un bote. Exactamente. Tienen amistades de la clase también alta. Sí. Exactamente. Bueno, de esta clase alta normalona. Ok. O sea, alta normalona. Sí. Deciden pasar un verano en la casa de playa, que al parecer es una casa donde pues esta mujer... Sí, cerca de un lugar que tiene importancia en su infancia, sí, ¿no? Y tal vez la casa también, o sea, tiene que ver con su juventud, tal vez ahí pasó su niñez, todo esto. Y de pronto, y sin dar tanto spoiler, de pronto están una noche en casa, pues ahí, pasando la noche... Y se aparece en la puerta de la casa, ahí en el patio. Una familia que físicamente al parecer, son idénticos a ellos, ¿no? Y empiezan a... Atormentarlos. De alguna manera. Los toman prisioneros en su casa. Podemos dejarlo hasta ahí, ¿no? Ajá. Ya las respuestas a quiénes son, qué quieren, qué buscan, de dónde surgieron, todo eso. Resolverá la película. La escena de la casa del espejo, ¿crees que también es un spoiler contarla? Se ve en el avance, ¿sabes? Se ve en el avance que es una niña que se encuentra con su reflejo y resulta que el reflejo no es tal, sino que es una otra persona idéntica a ella, ¿no? Y te deja con la idea si es una cuestión paranormal, si es una cuestión de alucinación de la niña. Exacto. Deja con Parte de la ambigüedad que por principio la película parece plantear hubiera sido, para mi gusto, un gran logro narrativo que hubiera seguido por ese camino del misterio antes que revelar todo el asunto, ¿sabes? Sin dar spoilers, tengo que admitir que decir que el hecho de que Jordan Peele revele su misterio muy cerca de la mitad de la película, ya la verdad la historia se torna un tanto predecible, ya al final de la historia ya realmente ya uno se baja de ese tren. Es que, bueno, aquí viene debemos de comenzar diciendo que la película no nos pareció una gran película, la verdad, a mí no me gustó del todo. Tiene más cuestiones negativas que cuestiones positivas, ya si lo ponemos en una balanza. Lamentablemente, Para empezar, empecemos por ahí. Seguido de eso, como tú comentas, el hecho de que Jordan Peele se adelante mucho a revelar todo el meollo de la película, viene por el lado de que a fin de cuentas para el director, que también es guionista, productor, o sea, es una película de autor, sí, a fin de cuentas, el fin de Jordan Peele es la metáfora y la alegoría de la película, no tanto el misterio, no tanto tener al público ahí de qué está pasando, sino más bien, es que sino más decir bien eso... yo siento que el meollo, o sea, lo que quiere el director, pues es hacer una alegoría de la sociedad americana. O sea, eso es, a fin de cuentas se siente que el director le vale cacahuate, tener ponerse a la Hitchcock, ponerse a la Shyamalan, a llevar el misterio, a extenderlo y estirarlo hasta donde se pueda. Hay un punto a media película donde ya sabes de qué va, qué está pasando, por qué es todo. O sea, desde el momento en que la familia está duplicada, llega a la casa y los amedrenta, la Lupita Nyong'o con Garraspera le explica pues cómo está la situación, o sea, por qué están ahí. Sí, sí, sí. O sea, no hay mucho ahí que escarbarle, no hay mucho misterio. Y eso, para una película de este tipo, pues termina siendo negativo. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, Víctor, si no sé, la familia o un muchacho, una muchacha, una pareja, un grupo de amigos llegan al cine y ven el cartel, tal vez vieron el avance, ¿qué tipo de película esperan ver? O sea, los avances y el cartel y todo lo que se siente alrededor de la película te la venden como una cinta pues de terror, una cinta hasta slasher, una cinta hasta cierto punto gore, o sea... Y es que contiene todos esos elementos. Ajá, los contiene, pero no se agarra de ellos para desarrollar una historia, sino son simples elementos que están ahí para, pues, porque es una sazonar. Película que creo que ahí está el problema, es una película que pretende ser más... Exacto. ...de sí, lo que es. Es a lo que voy, o sea, Peele termina haciendo un lado los elementos... que pues se supondría tendrían que estar de una manera con más peso en la película, se termina decantándose por aventar abiertamente esta dichosa alegoría de la duplicidad de la sociedad. O sea, de la autoridad, todo esto, ya lo sabemos, ya agarramos de las manos, pongámonos ahí. Esa protesta comentario es muy evidente. Termina, exactamente, yo lo termino... Termino sintiendo a la película como más una cinta de protesta social que cualquier otra cosa, que al ver el avance o al ver el cartel o lo que me cuentes, podríamos imaginarnos qué es. O sea, se va por otro lado. Aunque también te digo, creo que el director también trata de hacer como un cierto tipo de manifiesto fílmico, ¿no? O sea, no solo porque no niega sus propias referencias cinematográficas de las que está plagada toda la película, no solo en la forma de filmar las escenas, sino que también, por ejemplo, la primera escena, ¿no? Aparece en la pantalla de televisión, a un lado, en el librero, está una película que se llama Chud, C-H-U-D, o algo así, también creo que es referencia a una película ochentera sobre, creo que unos monstruos que salen de las cloacas o algo así, no lo recuerdo bien, pero bueno, o está también la camiseta del niño. Que sin spoilers, eso de las cloacas tiene mucho que ver con la película. Tiene mucho que ver con la película, está la camiseta del niño con Tiburón. Dios, ¿no? Los comentarios que hacen a Mi Pobre Angelito, los Micro Machines. Sí, porque a fin de cuentas, el elemento slasher, gore, elemento de terror que tiene la película, pues te remite completamente a los 80s. Sí, sí, sí. O sea, ese es el problema. Sí. Además, visualmente la película está muy bonita. Bonita. Es que el director le interesa mucho el aspecto visual, ¿no? Los colores que elige para filmar. Sí, y aunque la cinta, pues, gran parte de la cinta se desarrolla en el presente. Sí. Aún así se siente muy ochentera. O sea, el ambiente se siente muy, muy ochentero. Sí. Entonces, a mí, aquí la cuestión, lo que me hace ruido en la película es que inicia muy bien, hasta el momento en que se aparece la familia fuera de la casa, todo va muy bien. Todavía hasta lo que pasa después va muy bien, pero ya cuando el director se vuelve el chongo con sus discursos sociales es que parece abiertos que, completamente parece y deja de lado... transgredir cualquier discurso canónico o que podemos considerar conservador dentro del cine, de este tipo de cine, de esta narrativa, ¿no? Dentro del cine de terror incluso ya, ya lo habías advertido, esto de intercambiar los roles de los personajes blancos y los personajes de color en la película, pero ¿no? Eso es porque es cine de género también. O sea, hablamos de que viene de la escuela de Spike Lee. O sea, claro, también, claro. O sea, son ultra mega de la derecha negra, o sea, sí, aunque suene feo. Sí, sí, pero sí. Es la verdad, o sea, son así muy pro afroamericana la película. Creo que hay algunos momentos muy bien logrados y que dentro del género del horror sí aplica como para hacer una película que una noche de la temporada de Halloween puedes apreciar muy para bien mí, en pantalla, para mí televisiva, la, no para sé. Mí la premisa daba para una gran, gran película de terror, de misterio, para un gran, gran thriller, si el director, si Jordan Peele, se hubiera contenido un poco más a la hora del discurso. Porque este, se deja llevar tanto por el elemento artístico como por el elemento de la agenda política, ¿no? Exacto. Y entonces ninguno de esos dos elementos le permite jugar realmente con hubiera, lo que es el horror. Hubiera aplicado más el elemento Shyamalan, o sea, de tratar de dejar todo, el típico giro de tuerca al final que lo tiene la película. Lo tiene, pero lo tiene, anuncia. Pero lo anuncia desde el primer minuto de la película. No sé, por ejemplo, me acuerdo de La Aldea de Shyamalan, ¿no? Que es una de esas películas con. Bueno, no, Sexto Sentido también tiene un super giro de tuerca. La Aldea. ¿Cuál otra película? El Protegido. Protegido si quieres, también no sé. Tiene giro de tuerca. Pero no sé, ¿sabes? No estaban anunciados. Yo realmente me sorprendía en esas. Sí, no, en La Aldea. Momentos. En La Aldea sí te sacas de onda al final. Y de eso de que Bruce Willis no estaba muerto. Estaba muerto. No estaba ¡cállate! Muerto. Ah, ¡cállate, no digas! ¡Soy anti-spoiler! Y ahora resulta, Carlitos, ¿de qué se trata esto? Ahora resulta que ando spoileando. Es la película del 97, es, creo. No, es una película hace 20 años. Ya. Sí, ya no. Bueno, a mí me decepcionó. Nosotros. Porque daba para mucho más. ¿Pero tú ibas con una expectativa? O sea, realmente tú decías, esta es una nueva... Es que yo vi... ¿A partir de Get Out, quizá? Volvemos a lo mismo, Víctor. Leímos las críticas antes. Ah, ya. Y la crítica le encanta desbordarse con cualquier cosa. O sea, ya a cualquier hervor ya se hacen ya. O sea, y yo leyendo las críticas, pues yo esperaba ver algo un tanto más perturbador. Y ver a Lupita Nyong'o hablando como el padrino, no sé, Víctor, me deja de ver mucho. Desde el póster, ¿no? Dices, bueno, y esas tijeras, y esos guantes, la crítica concluye en lo mismo, que esta es una mejor película que Huye. Y a mí no me parece así. No, yo también... Huye. Bueno. Huye me parece... A mí se me hizo más satisfactoria en lo personal, Huye. Lo que te decía era que me temía con relación a una de las críticas que decía que esta película era un paso adelante para el Jordan Peele como director, pero un paso atrás para el Jordan Peele narrador. Entonces, creo que a final de cuentas eso ocurre, ¿sabes? Sí, porque... Creo que es una película más depurada claro. en su manufactura, ¿no? Claro. Aunque no es nada que no hayamos visto antes. Antes. Y a final de cuentas, realmente, en muchos de sus secuencias resulta bastante caprichosa. Había momentos en los que tú decías, bueno, ya está otra vez en la casa de los espejos, y aquí ¿a dónde vamos a ir? Bueno, unas escaleras, bueno, una puerta, bueno, ahora unos conejos, bueno, etcétera, ¿sabes? También algo que me... Pasaban tantas cosas. Que me hizo mucho ruido. Ajá. Mira, yo sé que en el cine de terror, el comic relief es importante. Porque da ese balance entre la tensión y darle al espectador pues un momento de descanso y de risa. Pero aquí sí se vuela la barda, siento yo. O sea, llega momentos en el que ya de plano, el comic relief que termina siendo el esposo. Todos terminan siendo comic reliefs del personaje de Lupita Nyong'o, si te das cuenta, todos. Sí. O sea, no hay ningún personaje que no se burle de sí mismo o que no se burle de su situación como personaje o de su lugar en la película. Todos parecen estar muy conscientes de estar dentro de una película, exactamente, ¿no? Es que de hecho es el problema también que yo te decía cuando salíamos de la película. Que a mí el primer problema que yo veo en nosotros, que si me la vendes como película de terror, es que en un momento la puedo tomar en serio como película de terror. Ese es el problema. Sí. O sea, está bien el comic relief, está bien. Que si en esta ocasión normalmente en una película de terror siempre termina muriendo primero el de la raza contraria. Aquí pasa lo mismo, así al revés. Pero, o sea, todo eso está bien, pero ya, o sea, de plano hay personajes que ya, o sea, tan así como cucú, entonces... Sí, e incluso el director se da el gusto de que en momentos de mayor tensión, ¿sabes? O sea, que realmente son momentos que tú estás esperando el increchendo, ¿no? Ese punto álgido de la escena. De hecho, termina convirtiéndolo en un momento cómico. De hecho, la película también tiene mucha referencia a Viernes 13, ahora que me lo dices, también. O sea, en cuanto a todo esto del lago, cuando el doble del papá se lleva al otro, todo esto del bote. Claro, claro. O sea, tiene mucha referencia pues al slasher, a fin de cuentas, al slasher ochentero, a todo esto. Entonces, pues... Digo, no podemos decir que es una mala película, tampoco. Creo que es una película que... En tu sala me comentabas que estaba la gente emocionada, ¿verdad? Había personas que, al menos durante la primera parte de la película, donde se está construyendo el misterio, había personas, la mayor parte jóvenes. Es que te digo algo, Víctor, la primera parte me parece muy buena. Que realmente estaban intrigados. Exacto, te intriga. Asustados. Ajá. Se aparece esta familia y de repente parece que tienen poderes sobrehumanos. Ahora, también, sinceramente... Ese tipo de público que va buscando películas de terror, le pones esto y le pones la The Curse of La Llorona. O sea, también, o sea, sí está mucho más de tensión esto que las cochinazas de La Llorona también. Yo comprendo que el público comercial, pues se emocione con una película así, porque en cuanto a suspenso, terror y misterio, pues sí se lleva de calle a muchas propuestas de esas domingueras todos los fines de semana vemos de terror. Porque muchas de esas propuestas al final las terminamos encasillando dentro del cine serie B, ¿no? Por ejemplo, y el cine del susto barato, o sea, de los jumpscares, ¿no? De los jumpscares, exactamente, o sea, del susto barato, que no salen de ahí. Sí, por ejemplo, la próxima semana se estrenan, me parece, dos películas de terror, ¿no? Una película que es I Still See You, Ecos Mortales, protagonizada por Bella Thorne. Chis, nombres, güey, siento como que ya he visto como cinco con el mismo nombre. Hay otra que se llama Ecos Mortales, con Kevin Bacon, pero bueno, esa no. Hay una que se llama Ecos Mortales, que se pone a cavar un pozo en el ático. Esta también sí ya se va a llevar por título en Latinoamérica, Ecos Mortales, y que tiene una premisa interesante, pero es cine de terror que tiene que ver con estas adaptaciones literarias para adolescentes, ¿sabes? Entonces, viene esa película, viene otra película... ¿Como Escalofríos o qué? Como Crepúsculo, más bien, no sé. Pero terrorífica. No me la vas a vender, Víctor, no me la vas a vender. Y viene otra que se llama He's Out There, que le van a poner en español Viene Por Ti. O algo así, ¿no? Ay, cabrón, qué miedo. Una historia de una señora que va al bosque con sus dos niñas y un desquiciado empieza a atormentarlas y a perseguirlas durante toda la película, ¿no? O sea, realmente son cintas que podemos apreciar muy fácilmente de qué va la trama, ¿no? No van a alcanzar mayor proyección de eso. En cambio, esta película, la de nosotros, creo que alcanza toda esa proyección porque la promoción, la distribución de la película ha contribuido a elevar el hype, como muchas veces decimos, ¿no? Realmente se ha anunciado como una película diferente. Y creo que no decepciona en ese sentido. No, porque sí es diferente. Es una película con una propuesta hasta cierto punto distinta, al menos, lo vuelvo a decir, ¿no? En su... Como lo fue Huye. Sí, como lo fue Huye, ¿no? O sea, en su realización, pues es ahí donde están, creo, sus mayores virtudes. El asunto es que podemos decir también que ese público al que tú te refieres y que no va buscando más que el susto por el subidón del volumen cada 10, 15 minutos. Esto le va a parecer... Esto va a terminar siendo un tanto insatisfactorio de la mitad para adelante, ¿no? O sea, realmente... Pero antes le va a parecer algo novedoso. Pues sí, algo porque... interesante. Sí. Sí. Tal vez resulten decepcionados. Sí, porque los pocos momentos que de suspenso, de terror, de misterio y de tensión que tiene al principio están muy bien construidos. Sí. También debemos de tener... Debemos de ser sinceros, la verdad. Sí, hay un momento en la película donde se convierte en una película de persecuciones y que tampoco dura tanto. ¿Recuerdas ese momento puntual al que te referías cuando dice el personaje, y hay una parte donde el padre de familia? Y hay una parte donde se convierte en película de Scary Movie también, o sea... Scary Movie, yo recordé Scary Movie en muchos momentos. Sí, yo en muchos momentos, sobre todo con el papá y también con los... Te digo que con todos menos con Lupita Nyong'o. Es que Lupita Nyong'o... tiene un personaje y tiene un lugar en la película como personaje completamente aparte de los demás, si te fijas. O sea, como que los demás andan en su cotorrota en fiesta. Sí, y Lupita Nyong'o, de verdad, sí, ella sí se siente que tiene un pedo importante en la película. O sea, sí tiene, se siente que tiene una problemática que resolver ahí. De hecho, es la única. Es la única que de verdad en todo el largo de la película se siente que está en peligro real en toda la cinta. Sí. O sea, es la única, porque los demás, con todo de mueran o no mueran. Y es que, ¿sabes? Es la única que parece realmente enfrentarse a este dilema desde un principio. Sí, sí. Los demás no parecen sorprendidos de que existan dos personas iguales. Hay un momento donde Lupita Nyong'o sale corriendo hacia el peligro y el papá y los niños dicen: ¡Ay, eso fue tu mamá! ¡Dile adiós! ¡Ay, adiós! ¡Ah, pues déjala que se vaya! Al rato viene, tiene cosas que arreglar. Tu mamá sabe y lo se que quedan hace. Ahí tranquilos en una ambulancia y sentados ahí como que esperando pasar el día. Así como que, ahorita viene. O sea, está extraña. Tiene está momentos extraña, que sí. Muy extraña. Sí. De cuentas, otra vez lo decimos, resultan un tanto caprichosos esas decisiones narrativas del director. Pero bueno, exacto, es una película que vale la pena o no vale la pena. Vale, yo la creo pena, que sí vale la pena ver pena el cine, ¿no? Definitivamente, entonces... Mira, tampoco es que haya muchas cosas que ver. El espectador tendrá la mejor opinión, así que... Avengers, ¿no? Por favor, coméntenos lo que opinan sobre nosotros... Si ya la vieron, cuando la vean. Ah, sobre nosotros van a decir que somos los mejores. Sobre Oz, la película de John Lampío. Okay. Y bueno, dejemos atrás Oz. Oz y empecemos. ¿Qué le ponemos? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Ojalá nos estuvieran viendo oyentes. Audio escuchas. Vayamos a podcast escuchas, no podcast sé. Podcast escuchas. Vayamos ahora otra vez. Víctor, discúlpame, por favor. Avengers. Discúlpame. Ahora con spoilers. Ahora con spoilers. Así que, por favor. Mira, Víctor, esa noche, estaba como que todo muy, muy acalorado. Ah, ya lo digeriste bien. Ya. Y el otro día que íbamos, cuando íbamos rumbo a ver Oz. Ajá. Te lo iba comentando. Esta película de Avengers, a mí me parece, viéndola desde la perspectiva adecuada, a mí me parece una gran, gran película. Y yo te lo voy a decir porque de una forma muy sencilla. Estamos hablando de que yo te decía esa noche que, y no estaba haciendo menos nuestros comentarios o haciendo menos nuestras opiniones, pero sí es cierto que a todos los involucrados en la manufactura de esta película les vale pepino, uh-huh, lo que los no fanáticos piensen de la cinta. ¿Por qué? Porque a mí lo que me parece mucho más rescatable de Avengers Endgame es que cada segundo del metraje se siente como los hermanos Russo la hicieron pensando, siempre anteponiendo lo que quería ver el fanático. Entonces, ¿por qué le gusta también a los que no son fanáticos? Ah, no, porque volvemos a lo mismo. Tú lo mencionabas ese día. También la película maneja muchos de los estereotipos y las convenciones del cine de acción palomitero. Ahí está. Ese es el problema también. Pero bueno, como cine de acción palomitero y como película palomitera de acción... Cumple. Creo que también cumple. Pero también es cierto que tiene una capa mucho más importante encima. Que es el plus. Que es el plus del fanático y sobre todo del fanservice. Ok, de acuerdo. Y a mí, yo no quiero sonar exagerado, ni quiero sonar así muy romántico con esto que voy a decir, pero como lo hemos escuchado, esta frase que se dice de pronto mucho, que esto de la carta de amor a los fans, a mí me parece Avengers Endgame... que sí está hecha como algún tipo de carta de, no tanto de amor, sino de agradecimiento a los fanáticos. Esos fanáticos que año tras año, Víctor, durante los últimos 10 años, más de 10 años, iban a los estrenos todo de medianoche a ver cada película de Marvel, esperaban con ansias cada avance, se emocionaban cada que anunciaban un nuevo personaje. No, o sea, que estuvieron ahí al pie del cañón y que al final, creo yo, que se les trata de una manera excepcional con este final de Avengers. Por eso, para mí, la película es una cinta dirigida no exclusivamente, porque tú acabas de decir, o sea, también es una película de acción que se puede disfrutar, cualquiera la puede disfrutar, pero sí que el que le va a sacar más jugo, el que le va a encontrar mayor placer a la cinta, a las 3 horas de la cinta, pues es al fanático. Tanto al fanático clavado de los cómics, porque tiene mucha referencia al cómic más clavado. O sea, se ve que los hermanos Rousseau se echaron un clavado allá a los cómics a buscar hasta la referencia más mínima. Bueno, de eso yo no podría hablar porque tampoco sé mucho de cómics. Sé más o menos lo básico. Tampoco soy tan clavado, pero sí llegué a notar ahí varias referencias a los cómics, sobre todo a personajes, situaciones futuras, pasadas, todo esto. Pero a mí lo que me gustó fue eso. O sea, que a fin de cuentas respeta mucho y le da al fanático lo que quiere ver. Que a fin de cuentas, pues es la resolución de sus superhéroes. Sí, o sea, es nuevamente entender esta parte de que se trata de un universo propio, el de los superhéroes, sí, o el de los cómics, que es como, por ejemplo, en este año, o sea, ya habíamos comentado mi emoción particular por el estreno de Deadwood, o por la película de Downton Abbey, ¿no? Que a lo mejor para mí como fanático, que voy a ir a... que me interesa ver esas películas, ¿no? Entonces, y que pretendo estar ahí en primera fila. De menos, bueno, como un conocedor de cine que te considero, Víctor, tú podrías ir a ver la nueva película de Deadwood, pero tú si ves una mala película, tienes la capacidad de decir, ok, soy mega fanático de Deadwood, o sea, me muero por los personajes, moría porque sacaran esta película, pero acepto que es una pinche mala película. También. O sea, acepto que es una cochinada de película. Lamentablemente... Pero ahí mi perspectiva estaría ya determinada por lo que pueden hacer o no con los personajes Exacto. que yo aprecio. Y además también por todo el bagaje que tienes en cuanto al cine western que has visto en tu también, vida. También, sí. Todo esto, hay muchos factores mucho más allá. En cambio, pues aquí, y no estoy haciendo menos al espectador de ese tipo de películas, no lo hago menos, claro que no, pero sí es un espectador un tanto más, pues, comercial. O sea, que todavía sigue ligado, pues, a las convenciones del cine comercial. Y tampoco espera pues una gran obra maestra artística, narrativa, O sea, en este tipo de películas. ¿Te refieres a que muchos de los fanáticos de este tipo de películas de superhéroes Cine palomitero. Tampoco son tan clavados en que si les muestran a que su personaje se mueve para acá, para la izquierda, en lugar de moverse a la derecha, si al fanático le... O sea, hay que entender que la mayoría de estos personajes, muchos de ellos son maniqueos. O sea, son malos porque así son y porque así tienen que ser, o son buenos porque así son. Digo, tampoco no son tan así los de Marvel, sí les conocemos la historia previa, porque son así, su ideología, todo esto. Pero pues el fanático no se va a poner a analizar a los personajes psicológicamente, por qué hacen esto, para dónde van. Simplemente, pues, oye, esa batalla final donde vemos a todos los personajes de los 10 años de película. O sea, la verdad, pues, el fanático, pues, ahora sí que ahí es porno para el fanático. Sí, está bien. O sea, por ejemplo, hablando ya de momentos puntuales de la película, ahora sí con spoilers. Tú después, cuando terminamos el podcast la semana pasada, me comentabas, hacías ahí el comentario de que te había gustado la primera parte, por ejemplo. De la película, de Avengers. De Endgame, porque es la que más te había gustado. Sí, la primera parte. Hay un momento, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho al inicio de la película que partieran de... que muy pronto viéramos el fin de Thanos, ¿no? O sea, que realmente hubiera un momento en que Thor le arranca la cabeza y dije, wow, esto se está poniendo interesante porque sí, yo esperaba porque, una batalla final Porque ese suceso abre la puerta pues al misterio. Entonces, ¿qué va a pasar? Exacto. Entonces, ¿de qué manera van a resolver todo si en los primeros 15 minutos de película matan a Thanos? Sí. O sea, que pasa rapidísimo. Que pasa rapidísimo. ¿Cómo le hacemos para saber dónde está? Yo sé dónde está, vamos y adiós. Adiós, exactamente. ¿No? No tiene las gemas. ¿Qué hiciste con las gemas? No, pues las destruí. Ah, no, pues muere. Sí. Cinco años después, ya mucho tiempo después. 5 años después, aparece una rata, que a fin de cuentas es la que salva el universo, la rata. De hecho, es la rata, ¿no? La que salva todo. Sí. La rata ahí regresa a... Ant-Man, que tiene una idea. De viajes en el tiempo. Sí, tiene la idea de... Y es donde comenzamos, pues, con la lluvia de fanservice. O sea, enorme. Toda esa parte, ¿sabes? Cuando empiezan a hacer el plan y que se van a robar las gemas y cómo le van a hacer. Y me parece muy, muy emocionante, ¿sabes? Porque se convierte en una película de robos, realmente. Sí, es como dice el personaje de Ant-Man. Es un heist. Time, ¿no? Un atraco en el tiempo, ¿no? Un atraco en el tiempo, ¿no? Esa parte es divertidísima, emocionante, tratan de convencer a Tony Stark de que se les una, sí, ¿no? Y ahí es donde, como tú dices, empieza todo este elemento de volver a revisar y revisitar momentos puntuales de cada una de las películas. Sí, y momentos que emocionaron en su momento icónicos, al fanático. Sí, como ese traveling circular a los personajes. A los personajes, ¿no? Sí, o sea, ese traveling circular a los personajes en la primera Avengers, pues es icónico dentro del universo de Marvel. Y que el fanático en Endgame lo vuelva a ver, y que además de todo sea partícipe de saber qué fue lo que pasó después de esa batalla, con la captura de Loki, con todo esto, pues es puro fanservice, o sea, es pensado para el fan. Eso es para que el fanático pues realmente se emocione. O el momento este que es el inicio de Guardianes de la Galaxia, ¿no? También me parece. El momento de Guardianes de la Galaxia, toda la serie de encuentros que vemos, toda. O sea, la película también tiene mucho fanservice en cuanto a muchos personajes que se reencuentran. Cómo vemos a Tony Stark, que conoce a su papá. Bueno, no lo conoce, sino lo vuelve a ver. Vemos de nuevo a Michael Douglas joven. Lógicamente vemos al final ya el regreso del Hombre Araña, de todos los personajes. Hay una parte donde creo que para mí se empezó a caer un poquito la película y que yo esperaba que al contrario fuera creciendo, ¿sabes? ¿Sí? Que es cuando Thanos se da cuenta de lo que están planeando los Vengadores, ¿sabes? Hay un momento en que pues a mí me logra... Bueno, dentro de este tipo de películas, porque siempre nosotros tenemos que tener en mente qué tipo de película es también. O sea, estamos hablando bien de ella, pero también qué tipo de película es. Me parece muy bien resuelto el cómo se enteró Thanos del plan del viaje en el tiempo. Me pareció bien logrado, digo, el hecho de que dos androides en un mismo tiempo que comparten una conexión. Misma red... con la que... Sí. Porque de alguna manera Nebula es como algún tipo de dron, espía para la nave de Thanos. O sea, es como un tercer ojo, como un ojo que lo ve todo y que siempre tiene conexión con la nave. O sea, el hecho de que dos Nebulas estuvieran en la misma red, o sea, a mí me parece pues bien resuelto. Eso sí. Me parece muy bien resuelto. Ya de ahí era donde yo dije, ¿y ahora qué nos van a contar? ¿Cómo van a contar esto, no? Y ahí fue donde ya me perdí un poquito, sí, honestamente. Sí, todo esto de que Nebula se hace pasar por la otra Nebula, que regresa con ellos al presente. Y que ya es prácticamente el final, ¿no? Ya es prácticamente... Sí, es prácticamente el final. Empieza la batalla donde trae a su ejército Thanos, sí, ¿no? Y pues seguimos con el fanservice. Capitán América levanta el martillo de Thor. Que eso también es un gran... Es una gran pelea, gran, ¿sabes? Referencia. Es una pelea final. Toda esa pelea es épica. Épica, sí. Para el fanático es épica. Y también para alguien que va a ver algo emocionante. Sí. También sí, le va a parecer épico, la verdad. Y pues todo explota en cuanto al fanservice cuando... Y más porque es un momento en el que, bueno, Thanos todavía no tiene... Yo imaginaba que cuando estaba viendo esta película dije, bueno, no es tan poderoso porque no tiene las gemas. No, es que Thanos es poderoso ya sin las gemas. O sea, ya de por sí sin las gemas es muy poderoso. Y eso fue lo que me sorprendió. Dije, bueno, ahorita entre tres seguro lo acaban. Pero vaya que les da pelea. Según los cómics, pues es de los... Hay más poderosos que él, pero sí es muy, muy poderoso. Y se supone que es inmortal en los cómics. O sea, algo así. Entonces sí, es muy... Yo también pensé eso. Dije, bueno, sin las gemas de... Y no, de nueva cuenta Thanos vuelve a barrer el piso con todos. O sea, hasta Capitana Marvel se la chinga. Sí. La única que le termina dando batalla, curiosamente, es Scarlet... Es Witch, Scarlet Witch. Creo que sí. La Bruja Escarlata. Sí. Que la única manera que tiene Thanos de librársela, pues es mandando a que avienten los misiles de nueva cuenta. Muy para cierto. Poder sacar de onda a la Bruja Escarlata, que se le aparece y que le dice bien encabronada, tú me quitaste todo y le empieza conozco. Como a hacer bolas así. Sí, yo ni te conozco, algo así. Lo empieza como a compactar, ¿no? Sí, con sus poderes. Sí. Sí, buen momento. Ay, ¿qué te pareció el momento de las mujeres? La agenda americana del feminismo. Como tú dices, o sea, tienen que la película también da es para estas todos. Películas que tienen que ponerle palomita a todos los elementos. Exactamente, va palomeando todo y pues el momento feminista de la agenda, pues ahí está. Protegiendo al niño, al Spider-Man, ¿verdad? Es el más joven de todos, a fin de cuentas. Pues esta maternidad, esta idea de la maternidad, de que el más joven se siente solo y desprotegido y llegan las mujeres a protegerlo. Pues toda esta idea, pues, que ya está hubo un momento en que perdí de vista a la Capitana Marvel, ¿sabes? Como que ya no supe qué le pasó. La película tiene, como suele suceder este tipo de películas, y estoy seguro que si la vemos 3-4 veces vamos a encontrar nuevos errores. Tiene un chingo de errores de edición. O sea, hay personajes que de pronto desaparecen y de pronto los dejamos de ver un buen rato y de pronto aparecen de nuevo en el mismo lugar. O sea, y son errores normales del tipo de cine. Sí. Es el tipo de cine, sobre todo por lo vertiginoso que llega a ser en la historia que nos están contando, pues es normal que suceda este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, hace poco volví a ver Infinity War y también encontré una serie de errores de edición, pues, importantes. Pero pues eso no le quita el valor, pues, en cuanto a lo satisfecho que van a quedar los fanáticos. Yo, y te imagino que tú también te has dado cuenta, a todos los que las has preguntado de la película, o sea, todo el mundo le ha gustado. Sí, y lloraron. Y muchos han llorado, yo he escuchado historias de que han llorado. La han visto 3 veces, yo creo que la quieren ver 4, 5, no sé. Las que sean. Y se siguen llenando las salas, ¿no? Tú mismo me dijiste que buscando boletos para una función a media tarde, la sala repleta, ¿no? Sí, el domingo pasado a la 1:00 p.m, una semana después del estreno, 1:00 p.m, estaba la sala llena. En un cine aquí de la ciudad. Y así va a seguir al menos unas 2 semanas más, yo creo. Sí, así va a seguir, porque los fanáticos no se van a quedar con verlo una vez. Yo escuchaba por ahí en Twitter unas personas que decían que lo habían visto 5 veces. Pues imagínate. Y fíjate que... Y está bien, y ¿sabes? No los critico. Es no que los es el critico. Evento cinematográfico del año, realmente. No, y tú te diste cuenta que realmente sí fue la película pues más esperada en la historia del cine comercial. Sí. La verdad. En la corta historia del cine comercial que tenemos. ¿Y qué más podrían elegir también? Agente 00 Gato. No sé. Sí, no, pues me paro en la taquilla y prefiero ver Avengers de nuevo que ver otras cosas que están ahí. Os. Lo sé, pero bueno, el final estaba destinado para Tony Stark, ¿no? O sea, sí, pues que se llevara la gloria con ese chasquido de dedos. Lo que era, ¿a ti te sorprendió la muerte de Black Widow? ¿La esperabas? Yo, fueron las cosas que más me sorprendieron, por ejemplo. Con lo que se había hablado tanto de quienes terminaban contrato, sí, todo lo que se había filtrado. Pero tú sabes cómo son de mañosos a la hora de terminar con los personajes. Una cosa es que terminen contrato y los desaparezcan de alguna manera mágica. Pues mira, ya desde que habían mandado a Hawkeye, a Black Widow, a buscar la gema del alma, ya más o menos intuía que iba a pasar. Sí, de hecho, es que... Lo construye bien y es conmovedor ese momento, a final de cuentas. Es que ¿sabes cuál es el...? Lo maneje como lo maneje. Es que ¿sabes cuál es la cosa aquí, Víctor? Que yo entiendo más de lo que te imaginas a las personas que la han visto 5 o 6 veces, fanáticos. Porque no estamos hablando de una película compleja de Kubrick para ir desmenuzando cada símbolo en pantalla, no. Pero sí está muy cargada de referencias. Por cierto, de referencias. Hay bastante de Shining en nosotros. Hasta el gran Lebowski. No, pensé que estabas hablando de Vengadores. Porque me hacen referencia al gran Lebowski. Al Lebowski, sí, con Thor. Con Thor, sí. Sí, hasta esa bata que se carga. A la bata. Creo que de, se parece mucho a la que es el gran Lebowski, sí. El sí. Personaje de este de. Jeff Bridges, exactamente. Sí, te digo, yo entiendo los que la han visto varias veces porque la verdad sí tiene muchas referencias ahí. Que ocuparías verla 2-3 veces para irlas agarrando. Y lo que quiere el fanático, pues, es agarrarlas todas, sin albur. O sea, quiere ir ahora sí que sacarla de su sistema y decir, yo vi Vengadores hasta el cansancio, hasta que encontré cada una de las pinches referencias de la película. Hasta ese momento, el verdadero fanático de Endgame va a dejar de verla una y otra vez, te lo aseguro. ¿Sí? Y la película te va a faltar toda la recaudación que va a hacer en DVDs, en Blu-rays, o sea, está cabrón. Sí, yo creo que sí se va a convertir en la película más taquillera de la historia, ¿no? Definitivamente. Sí, sí puedes, está en miras, la verdad, sí. Que la verdad, Avatar, o sea, yo no entiendo cómo se hizo. Yo tampoco sé. Yo no sé en qué retrospectiva, no tengo idea de cómo consiguió llevar a tanta gente a las salas. En retrospectiva yo tampoco, yo me imagino que yo le achaco el gran éxito taquillero de Avatar a la inteligencia que tuvo James Cameron para vender la película. ¿Sí? O sea, hubo un aparato ahí. Dudo mucho que el boca a boca haya logrado eso, ¿eh? Porque yo salí muy decepcionado de esa cosa. Porque me acuerdo cuando fuimos a ver aquel dichoso avance especial que estaban regalando ya, los boletos. Ya andábamos medio escépticos, ¿sabes? Ya desde entonces. Pero en el avance especial y en el mini documental te la vende. Sí. O sea, sí te la logra vender. Si dices pues elige tú también esas escenas maravillosas de las lucecitas. Sí, las más brillosas y las más impactantes en 3D. Un 3D que apenas eran como los inicios en forma del 3D en el cine. Sí, de un 3D bien logrado. Exactamente, de un 3D digital bien logrado, exactamente. Sí. Entonces sí te termina como que, ay, güey, esto sí. Y James Cameron te la vendió como pues un logro sin precedentes para las ciencias cinematográficas. Sobre todo para la tecnología, a la hora de hacer efectos especiales, que supuestamente era tecnología que el mismo James Cameron había desarrollado. Ah, te la vendieron como su puta madre, la verdad. Ahora, la historia se siente súper oldie, la verdad. Sí. Yo no la he vuelto a ver desde el cine, creo. Sí, no. Es un cuento ahí, un cuento de hadas ahí medio extraño. Medio ecológico. Sí. Más bien parece un episodio de este... ¿No recuerdas esta caricatura donde salió un tipo azul que tenía un planeta aquí? Que volaba, que era el Capitán Planeta, ¿no? Sí, Mr. Planeta, ¿no? Que luchaba contra los que contaminaban el planeta y la chingada. Sí, no. Pero bueno, no, el caso es que Avengers realmente es un fenómeno y va a seguir siéndolo durante mucho tiempo, quizá muchos años todavía por venir, ¿no? Entonces... Sí, se va a volver una película de culto dentro de los gustosos del cine de superhéroes. Se va a quedar ahí. ¿Crees que se cuele también a las nominaciones? Seguramente, ¿no? ¿Quién sabe? Por este logro tiene que estar. Más bien, yo siento... Bueno, guardando proporciones, siento que va a pasar mucho... Si Pantera Negra se ganó como 6 Oscars. Sí. 5, 4, no sé cuántos. Sí. Va a estar. Y siento yo que aquí va a pasar, guardando proporciones, va a pasar algo parecido como lo que pasó con El Retorno del Rey. Si te acuerdas, con El Retorno del Rey, Comunidad del Anillo, tuvo nominaciones, pero a fin de cuentas no ganó gran cosa, no la pelaron. Dos Torres también tuvo nominaciones, no la pelaron. Discurso del Rey ganó todo. Sí, 11 Oscars. Pero muchos dicen que realmente la Academia premió la trilogía completa. Así es. O sea, le dio reconocimiento a todo el trabajo de Peter Jackson. Aquí siento que la Academia puede hacer algo parecido, pero pues a los 10 años... pues de trabajo que ha tenido, que al final de cuentas, pues Marvel Studios. Pues mira, la palabra la tiene el señor Quentin Tarantino. Que se alcanzó a colar a Cannes, ¿eh? Se alcanzó a colar. Por ahí yo había escuchado hace 2 semanas una entrevista con el presidente de Cannes, con el del festival, con uno de los organizadores, que decía que era muy poco probable que Once Upon a Time in Hollywood estuviera en Cannes. Porque a él al menos le habían reportado una semana antes que la película todavía no la terminaban de editar. O sea, no terminaba el trabajo de edición. O sea, él veía muy complicado que se alcanzara, que alcanzaran a tener una copia completa para poder pasárselas al jurado. Y resulta que sí, se alcanza a colar. Y pues platicamos un poco, ¿no?, de los nominados a Cannes. Empecemos con Once Upon a Time. Ah, oye, hablando antes de eso, Víctor, y cambiando drásticamente el tipo de película... el viernes se estrena Pokémon Detective Pikachu. Otra de esas películas de nicho y que realmente son más para quienes son fanáticos tanto de los videojuegos como del universo Pokémon. Y todas las críticas, bueno, las que han salido, porque ya hay críticas, mencionan eso, que si tú eres fanático de la caricatura, de los videojuegos, de los personajes, pues te la vas a pasar genial. Pero ya si buscas una buena película de aventuras. Sí, todo críticas, esto. Críticas más sobrias. Dicen que la película, cuando plantea ya lo bonito que es el peluche, esta cosa amarilla llamada Pikachu. Ah, sí, Pikachu. ya cuando se queda claro de qué va la película, ya no saben qué hacer con él. Ya no saben qué más. ¿A dónde llevar la historia? ¿A dónde llevar el personaje? Yo leí que la personalidad de Ryan Reynolds termina siendo demasiado cargante para el personaje del muñeco este, o sea, que sí termina como ahí depulizando al personaje mucho, con este humor muy ácido, Digo, tampoco no es común que Pikachu hable. O sea, nada más en esta serie de Pikachu el personaje habla. Uh-huh. Entonces, pues, habrá que verla. Te arrastraré a verla. ¿No? Entonces, pues, vete preparando. La dirige un tal Rob Letterman. Sí, es el Monsters contra Aliens, Escalofríos. Ya habíamos hablado un poquito mal de Goosebumps. La primera, fíjate que me gustó. Son dos. A mí la segunda sí se me hizo malísima. Pero la primera, para hacer un cine muy familiar para niños, pues a mí se me hizo bastante bien. ¿Y no saldrá Jack Black en esta de Pokémon? No creo. Sale Ken Watanabe, mira. Ah, ok. ¿Qué más estrena el próximo viernes, Día de las Madres, 10 de mayo? No sé. Cine mexicano, tenemos el estreno de una película llamada Dulce Familia. Una película de este director muy conocido en México también, Julio Hernández Cordón, Cómprame un Revólver. Tenemos las películas de terror antes mencionadas, la de Bella Thorne, la que te dije, uh-huh. Y la de Viene por ti. Y además... Además, se estrena la nueva película de Laszlo Nemes, el director de Son of Saul. ¿Te acuerdas de que te fascinó Hijo de Saúl? Pues ahora, ¿el director de Hijo de Saúl? Ahora, ¿esa de qué va? Ahora viene una nueva película llamada Atardecer, me parece. Se estrena también una película que tuvimos oportunidad de ver en la muestra de la Cineteca a principios de año, El Peral Silvestre, de Nuri Bilge Ceylan. Una película muy, muy interesante, quizá... Ah, de ese, de Nuri Bilge Ceylan. Sí, del director de... Había una vez en Anatolia. Había una vez en Anatolia. Tres monos, Sueño de Invierno. Que ganó Cannes, ¿no? Con Anatolia, ¿no? Con Sueño de Invierno, creo. Ah, con Sueño de Invierno, con Quentin Sleep, sí, cierto. Entonces viene El Peral Silvestre, una película altamente recomendable, así que si todavía tienen dudas entre... Avengers, Oz y El Peral Silvestre, por favor elijan la película. ¡Ay, no te engañes, Víctor! ¡No te engañes! ¡No te engañes! ¡Por Dios, Víctor! Te digo, Víctor, que tú todavía sigues siendo todo un platónico del cine. ¿De qué trata la nueva película del señor Nemes? Pues te lo voy a leer, Víctor, porque pues no tengo memoria fotográfica. Dice 1913 Budapest, después de pasar su infancia en un orfanato, Iris Slater llega a la capital húngara con 20 años y la esperanza de trabajar de sombrerera en la antigua tienda de sombreros de sus padres biológicos. Pero Oscar, traduciendo Oscar, uh-huh, porque así uh-huh. es, pero Oscar, el nuevo propietario, la rechaza. A su vez, se tendrá que enfrentar a su pasado cuando descubre un hermano que nunca supo que tenía. Su misión de encontrarlo la lleva a descubrir oscuros secretos mientras el país se prepara para el caos de la guerra. A esta película no le ha ido tan bien con la crítica como fue con Laszlo Nemes. Aquí ya no se trata nada más del señor Boyero. Pero se ganó el FIPRESI en Venecia, me parece. Entonces, si les gustó Hijo de Saúl, seguramente... Hijo de Saúl es una gran película. Esta puede ser una película también altamente pequeñita, pero gran película. Entonces... Más allá de estos estrenos, tenemos también en puerta, pues ya el palmarés del Festival de Cannes. Palmarés de Cannes, Víctor. ¿No? ¿Por qué no mencionamos algunas de las más atractivas propuestas que...? Y déjate eso, de las que sabemos de qué van. Porque como volvemos a lo mismo, de verdad es increíble. Bueno, también se entiende, porque volvemos a lo mismo. Cannes es más un festival que pues se adelanta mucho en el año. Que ahora sí que es de los festivales que reciben las películas calientitas, recién salidas del horno, muchas de ellas que ni siquiera han terminado de editarse y les mandan el avance o tal vez un pre-shot, podría decirse así, no sé cómo se maneje ahí, pero hay muchas películas que se ve que en Cannes, pues, no tienen ni un mes que las terminaron de editar. Sí, digo, podemos buscar el catálogo del festival. Ajá. Y tratar de descifrar, indagar, investigar, pero muchas son películas... O de directores veteranos, o de directores sí. que realmente no han tenido mucho auge o grandes éxitos. Y pues comentemos las pocas que ubicamos, Primero tenemos a The Dead Don't Die. The Dead Don't Die. La nueva de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, un director. Que te veo, Víctor, que traes el look de Jim Jarmusch. Además te faltan las canas. Es un director muy, muy interesante, ¿sabes? Durante mucho tiempo fue uno de mis favoritos. Sí, pues es uno de los estandartes del cine independiente americano. El asunto es que creo que se ha decantado también más como por hacer un cine mucho más... paródico. Paródico, condescendiente con su público, ajá. ¿Sabes? Mucho más comercialón. Más no comercialón. Sé. Sobre no todo sé. Con sus últimas dos películas. Sí, que fue sí. La de The Lovers. La de los vampiros. La de los vampiros hipsters. Con Tilda Swinton. Con Tilda Swinton, sí. Vampiros hipsters. Sí, que tienen esas paletas de hemoglobina. Ajá, sí. No sí, sé. Sí, sí. Entonces. Sí, ideas muy. Muy Robert Rodriguezcas. Rodriguezcas y sí, tarantinescas. Desde esta película, Los Límites del Control, o desde Flores Rotas, también con uno de sus actores de cabecera, Bill Murray, sí. También ha entregado películas. Dead Man. O también esta película con Adam Driver, ¿no? Que es un conductor de autobús. Que es además un poeta. No me acuerdo cómo se llamaba esa película también. Sí, ¿no? Era una película también bastante, bastante interesante, bastante atractiva. Sí, Patterson se llama. Patterson, exactamente, sí, esa película. Sí. Pero yo lo recuerdo más por sus grandes obras, ¿sabes? Solo los amantes sobreviven. Solo los sobreviven. Lo recuerdo más por... Hombre Muerto con Johnny Depp. Café y Cigarrillos, que es una serie de cortos. Sí, unos cortos. Ghost Dog, El Camino del Samurái, Bajo el Peso de la Ley, Noche en la Tierra, no sé. Todas esas películas que realmente parecían tener en su esencia eso que podemos seguir llamando cine independiente. Sí, pero, ¿no? aún así Jarmusch pues queda en la historia del cine independiente como uno de los precursores, sí, que impulsó el cine independiente de Estados Unidos. Sí, a finales de los 80, ajá, exactamente. De los 90. Pero bueno, tenemos esta película de zombies, de Dead Don't Die, ¿no? De Dead Don't Die. Zombies cómicos, ¿no? Zombies, ¿qué tal Jim Jarmusch haciendo una de zombies? Suena bastante atractivo, ¿sí? Sobre todo por el reparto. Ya con los vampiros, ahora les sobre todo porque Bill Murray ya lo relacionamos con los zombies por esta película de... Zombieland. ¿No? Que es la mejor cosa que le pudo pasar a esa película, es genial. Sí, toda la parte de la referencia... Cuando están viendo cazafantasmas en el cine personal ahí de Bill Murray, nada, está genial. Sí, entonces es una película a seguir. Ojalá que le vaya bien con la crítica. Y no sé si se lleve el premio, lo dudo. Tendría que ser. Digo, los últimos. Pues, ¿quién va a ser el presidente este año? No sé, Víctor. Iñárritu. No me digas. El dios Iñárritu. Ya te había dicho, Víctor, que iba a ser Iñárritu. Pues, wow. Presidente de Cannes, ¿qué tal? ¿Es el primer mexicano que es presidente en jurado? No sé. ¿Qué no se supone que... No sé si del Toro ya había sido también. Pero no había sido presidente. Tal vez no. Había estado en el jurado, pero es el primer mexicano, sí que es. Entonces... Ah, pues muy bien. ¡Un aplauso! qué falso nos escuchamos. Ah, bueno. Porque... Tenemos además de Jarmusch otro director. Te voy a hacer una pregunta complicada, Víctor. Híjole. Si el año que entra te digo que Cuarón... Iñárritu y Del Toro estrenan película, ¿cuál de las tres te emocionaría más ver? Obviamente la de Alejandro González Iñárritu. Entonces ese es el nuevo presidente del jurado. Te llevamos a sentirnos emocionados. No, yo te había dicho el otro día me emocionaría tal vez más por la de Cuarón y por la de Guillermo. Porque a mí me gusta más lo fantástico. A mí Guillermo me traba mi machín. Iñárritu, es que Iñárritu siempre es sufrimiento con Iñárritu, o sea... Ah, no manches, ya... Te le encanta llevarlos al límite. Trépalo a una ambulancia con un tipo muriendo, así ponlo a filmar y ya que lo edite y que nos lo venda ya, o sea, no. Bueno. Segundo... Tenemos otro de los directores consentidos, queridos en la historia del cine... Por la crítica, denostados en muchas ocasiones también, pero bueno, tiene... Ha vivido muchas épocas, Almodóvar, sí, o sea... Son esos directores que su filmografía, que ya a la hora que se ponen bien analíticos en el cine y las filmografías, como que las dividen por épocas, ¿no? Sí. El tiempo, la juventud del Almodóvar, el tiempo de autoconocimiento del Almodóvar, el tiempo así. Es un director que da mucho de qué hablar, ¿sabes? Es un director que sabe generar esa expectativa, entonces... Ya el nombre de Almodóvar ya es referencia. Dolor y Gloria, con un Antonio Banderas que dicen que está muy bien en la película. Es hasta cierto punto una película que autobiográfica, tal vez. Es que está raro porque, primero, trata de acerca de un director de cine que ya está como... pues ya va de salida, pues tuvo sus mejores años en el pasado. Pero viendo el avance, Víctor, veíamos cómo está representado Antonio Banderas, pues, y es... Sí, es el alter ego de Almodóvar. Es el alter ego, ¿no?, de Almodóvar. Es Almodóvar, déjate el alter ego, o sea, el peinado, la forma de hablar, o sea, todo. Sí, entonces no sabemos ahí si vaya a ser... Digo, no sé, ¿sabes? Yo no soy tan fan de Almodóvar. Algunas de sus películas me han gustado mucho. Tal vez Todo sobre mi madre, tal vez ¿Qué he hecho yo para merecer esto? O Hablé con ella, ¿no? Son películas muy atractivas. Es que Almodóvar tiene tanto películas muy, muy buenas como unas que se me han hecho malísimas. Atame es una película también que me gusta mucho. También tiene unas malísimas. Y unas bastante... La del avión la piel que habito. También, no sé, no me gustó. También tampoco, entonces... Sí, tiene ahí varias. Y la última, Julia se llamó, ¿no? La última película de las series de Almodóvar. Esa película con también algunas de sus actrices. Julieta, con algunas de sus actrices de cabecera, Emma Suárez, Adriana Ugarte, o esta película, Los abrazos rotos, con Penélope Cruz. Es un director... La mala educación a mí me gustó mucho, también, en lo personal. También, es una buena película, ¿no? Entonces, habría que ver esta nueva entrega. ¿Cómo dices que se llama la película? ¿Dolor y Gloria? Dolor y Gloria. No habla de dolores y de gloria, ¿verdad? Me imagino. No creo. ¿Quién más tenemos en Bueno, pues por ahí tenemos a Marco Bellocchio. Un director, me parece, ya veterano, ¿no? Ajá, con El traidor. Una película italiana. Tenemos por ahí una película coreana que se llama Parasite. Uh-huh. De las que no estamos hablando mucho es porque no sabemos nada. Como claro, les comentamos, claro. Son directores también que... O que no han presentado ni un avance. Esta de Omer, sí. Uh-huh. También, del director... Arnaud Desplechin. Uh-huh. Arnaud Desplechin. Francia, ¿no? De francesa, con Lia Sidux. Uh-huh. Por ahí tenemos también la nueva de Javier Dolan, la de Matías y Maxime. El Enfant Terrible. El Enfant Terrible. ¡Qué payasadas! No puede ser, de verdad. No sé por qué desde que escuché que le decían así, ya no puedo tomar en serio a Javier Dolan, te lo juro. Y mira que es un buen director, Víctor. Sí, sea, a mí me gustó mucho Mommy. Es bueno. Mommy me encantó, ¿sabes? Me recordó los buenos momentos de... ¿Te gustó Mommy, neta? Me gustó Mommy. Me recordó los buenos momentos de Gus Van Sant y su Elephant. Gus Van Sant, sí es cierto. Guzmán. O sea, yo mi madre también está muy buena, si no me acuerdo. De hecho, fue la primera que vi de Javier Dolan. Entonces... El Enfant Terrible. Pues es una película que es un... Al parecer es un drama homosexualidad. Ah, ok. Bueno, ya al menos entonces sabemos que Matías y Maxim son dos hombres que pues... Ahí sus quereres. Bueno, lo suponemos, pues. El cine chino también está representado, oye, ¿no? Tenemos por aquí una de Senegal. The Wild Goose Lake, una de Senegal, Atlantic. Tenemos una nueva de Ken Loach. ¿Esta de dónde es? ¿De Austria? ¿Suecia? O... Little Joe es austriaca. Uh-huh. Austriaca. La nueva de Ken Loach. Una nueva adaptación de Los Miserables, que no sabemos cómo esté o de qué vaya o qué onda con esa. La nueva de Terrence Malick. Esa yo creo que es la que más estoy esperando del festival. La nueva de Terrence Malick, neta. Malick, ¿cuánto dice que dura 6 horas? Incluso más que la de Tarantino. No, más que la de Almodóvar, más que la de Jarmusch. Estabas diciendo que... Les voy a leer la sinopsis, amigos de Cinefóricos. Dice, la historia del austríaco Franz Jägerstätter, objetor de conciencia, que se negó a luchar para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tu austríaco me impresionó. Y acabó siendo ejecutado por ellos en 1943. Y aquí viene lo interesante. Para ser declarado mártir y beatificado por la iglesia. Me imagino, Víctor, 3 horas. Discúlpame, pero Terrence Malick es Terrence Malick, viejo. No, sí, yo sé, yo entiendo. Pero me imagino, el tipo 3 horas ahí divagando en un existencialismo con Dios. No sé. Dios. Contéstame. Terrence Malick. No, mira, Terrence Malick, o sea, es un maestro... Que haga una película de 7 horas, no, por favor. Primero, Terrence Malick es un maestro de la dirección, de cámara. A mí la cámara de Terrence Malick se me hace de lo más chingón que hay. A mí, por ejemplo, El Árbol de la Vida, a mí me trabó en cuanto a la dirección de esa película. Independientemente que ya, yo no me acuerdo en aquel tiempo. ¿Y la siguiente cuál fue después del Árbol de la Vida? Una película, la de los búfalos. También hubo una de una pareja, ¿no? Que esa, está... esa. No. Era esa. A ver. Sí, una película con este... Sí, Michael con Fassbender. Michael Fassbender y esta francesa, ¿cómo se llama? No lo recuerdo. Sí, es una francesa que sale... Me acuerdo que sale Natalie Portman. No sale... Sí, era la de... Era esta. Ben Affleck, Olga Kurilenko, Rachel McAdams. No, la que yo digo es otra. Esta. Song to Song. Ah, pero esa es más nueva, esa fue la previa, ¿sabes? Esa fue la última que dirigió. Ya. La que le siguió al Árbol de la Vida fue esa, la de... ¿De veras, amar? To the Wonder. To the Wonder, es cierto. Sí, to the Wonder con Ben Affleck. Sí, que esa me pareció como que... No sé, como que algo le hizo... Le quedó por contar del Árbol de la Vida y dijo, pues voy a filmar otra. No sé si también tenía Lubezki en esa o... No sé, o tal vez es material que le quedó del Árbol de la Vida y armó otra cosa, no sé. Sí, no sé, fue muy extraño, pero bueno. En fin, tenemos... Terrence Malick siempre es un director que, pues, en cierta medida hay que seguir. ¿Y sabes qué? Con Iñárritu en el jurado, palma de oro para Malick. Ay, sí, le va a hablar el chivo a Iñárritu. Oye, que está mi compa Terrence Malick, pues es un paro, ¿no? No, pues... tus pronósticos. Yo digo que Terrence Malick se va a llevar el premio, ¿eh? Pues si tú lo dices, Víctor. Yo digo que Terrence Malick se va a llevar el premio. Bueno, ¿cuál otra? Tenemos también... No, pues es que... Pues One Super Time... Ah, la nueva de Apelative Quechiche. El director de La Vida de Adele. Ajá. Por ahí nos trae esta trilogía que piensa sacar del... Esta trilogía... Abdelatif Kechiche le mama, pues, todo esto de la vida del adolescente, de sus problemáticas de la adolescencia, del amor, la sexualidad, todo esto. Igual que La Vida de Adele, pues acá se extiende con un grupo de adolescentes, que sobre todo de uno que llega después de estudiar en París, llega a su pueblito en Francia... Y pues es la segunda parte de esta historia que se llama Mektub, que significa algo así como destino o algo así. Intermezzo, dice. Ajá, es como la segunda parte. Bueno, el festival pues va a ser del 14 hasta el 25 de mayo. Uh-huh. Entonces, son las películas que están ya en el programa, en la sección oficial, ¿no? La sección oficial en competencia. Tenemos entonces, habrá que esperar hasta final de mes para enterarnos de... Ah, ¿no vamos a ir a Cannes? ¿Estamos invitados o qué? Betty, ¿qué pasó con esa...? No, es que Betty dice que nos quería mandar en barco, imagínate. teníamos que habernos hace un mes, de hecho. Esas acreditaciones, Betty, te las pedimos con tiempo. Las pedimos con... Yo ya tenía preparado mi traje de pingüino. Para, pues, no desentonar ahí. Pues, es que más podemos hablar de las nominadas a Cannes, pues, que sepamos algo de ellas. No, pero lo que podemos decir es que no van a llegar a México si no está el próximo año, eso ya lo sabemos. Eso también lo sabemos, sí, exactamente. Entonces, bueno, Once Upon a Time in Hollywood creo que ya está unos 3 meses de que se estrene aquí en México. Ese se estrena en agosto, septiembre. Septiembre, creo, ¿no? Algo así. En agosto, tal vez. Entonces, ya, pero ya no falta tanto, ¿eh? No, ya no. Ya. Entonces, esa, y tal vez la de Jarmusch también se estrene antes de Jarmusch, que termine el año. Porque la de los vampiros estuvo un tiempo en cartelera, ¿no? Yo la vi en Cinépolis. Ajá. Sí, entonces... Pues bueno, Víctor, pues a ver qué nos depara esta semana siguiente en cuanto a los estrenos. Pues son esos que ya comentamos, a ver cuáles podemos checar en cartelera y... Pues aquí seguimos hablando de cine, por Víctor, favor. Víctor, es un placer siempre como hablar siempre. Pestes de películas que no nos gustan. No, esa no es, nosotros no estamos nada más para hablar pestes de cine, carritos. Pero bueno, para hablar objetivamente, críticamente... Bueno, objetivamente es difícil, pero bueno, ajá, con una visión crítica, ¿no? Entonces, Síganos, ya saben, en nuestras redes sociales. Estamos actualizando constantemente. ¿De qué te burlas, güey? Yo hago lo que puedo, Víctor. Hago lo que puedo. Y gracias por escucharnos. Aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta la próxima.